pleno tienen ustedes mañana y uno de los puntos en el orden del día es la propuesta precisamente suya de fijar que los plenos se celebren cada mes. Sí, yo creo que, bueno, en vista de la creciente actividad municipal y de que la convocatoria de plenos extraordinarios es bastante abultada en ese sentido, se está convirtiendo en una práctica habitual, y también que hay mucha asistencia a estos plenos, pues yo creo que debemos reconsiderar nuestra postura inicial, más o menos marcada por la línea de la pasada legislatura, ofreciendo pues a la ciudadanía una vía de participación en la actividad municipal con carácter mensual. De esta forma creemos que se gana en cercanía al ciudadano y se consigue que los vecinos puedan participar en la gestión municipal de forma directa, otra de las variables de participación ciudadana debido pues eso, a que parece que la gente ha despertado y está acudiendo a los plenos. Sí, porque, claro, si no, tiene que convocar plenos extraordinarios cada vez que hay algún tema que hay que tratar con cierta urgencia, ¿no? Sí, que eso es plenos extraordinarios y que además que ahí el ciudadano pues no puede participar con la palabra. Claro, pues, no hay ruegos y preguntas. Eso es, no hay ruegos y preguntas al ser extraordinario. Entonces, pues bueno, pues dar esa otra vía para que los ciudadanos también pues participen más directamente de la política municipal. Bueno, pleno que será mañana a las 7 de la tarde, por si alguno de ustedes que nos oye tiene algún interés. Y bueno, pues hay varios puntos en el orden del día. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Sí, puntos importantes porque está el tema de las tasas, que toca ya la aprobación, y donde pues hemos buscado entre los tres partidos un nexo de unión con una subida de un 2,5%, porque ya llevábamos ya dos o tres años ya con los precios congelados en las tasas. No es un gran aumento, ya sabemos que no es una buena política, sobre todo para el ciudadano, el tema de las subidas, pero esas congelaciones al final también la salud económica del ayuntamiento pues lo va sufriendo, y si no te vas poniendo al día poco a poco. Bueno, y hay un asunto polémico que, por cierto, dentro de no sé qué día es, que ahí tienen ustedes una marcha al Jesuri por el asunto de los aerogeneradores estos que les van a poner ahí en el pueblo. Uh-huh. Y que ha desatado también su polémica, y bueno, hay una fuerte contestación popular. Sí. Bueno, hay un poquito, bueno, yo sigo pensando que hay desinformación sobre el tema, porque para ello pues tenemos que tener un proyecto encima de la mesa, que yo creo que es lo prioritario, y entonces una vez mirado los pros y los contras, pues hay que tomar alguna decisión. Dentro de la hoja informativa que se estaba repartiendo ayer en la marcha del Ichinape respecto al Parque Eólico de Jesuri y a esa subida, se dejaba bien claro que el Ayuntamiento de Orozco no está contra la energía eólica, sino contra la ubicación del Parque Eólico de Jesuri, pero bueno, yo creo que todos tendremos algún día que poner nuestro granito de arena, y nosotros lo más importante es si la empresa presenta el proyecto, que creo que a día de hoy no lo ha presentado en el ayuntamiento, por lo que tenemos entendido, estudiar ese proyecto con detenimiento y mirar realmente a ver qué posición tomamos. Dentro de nuestros concejales, algunos subirán a la marcha, otros, aparte que no podemos subir, pues yo entiendo que tenemos que guardar una postura coherente, porque al final hay que ver los pros y los contras, que todo lo tiene. Queremos una energía limpia y alternativa, pues también tendremos que poner todos de nuestra parte. Oiga, pero el ayuntamiento se puede oponer si, digamos, si la empresa presenta un proyecto, está todo en regla, digamos, y de acuerdo con la legislación que dictan desde arriba, ¿el ayuntamiento qué puede hacer? Cuando pues, pidan la licencia de obra, digo. Pues yo creo que podría incurrir en una prevaricación si no si no da la licencia, si realmente cumple la normativa vigente, pues el ayuntamiento yo creo que va a tener poco que decir en ese sentido. Otra cosa sería pues poder mejorar ese proyecto, claro, siempre hablando con la empresa, me refiero. Sí, sí, procurar que el impacto sea menor. Y algo de lo que nadie habla es de cuánto dinero van a recibir las arcas del Ayuntamiento de Orozco cuando eso, primero, por el impuesto de construcción, es decir, hay una obra, el ayuntamiento cobra, no sabemos cuánto, pero mucho dinero, porque esto va a costar mucho, mucho dinero en la inversión. No sé cuánto es exactamente o cuánto puede ser, porque tenemos el proyecto, pero ¿qué tanto por ciento cobra el ayuntamiento de las obras? Hombre, suele ser un 5%. Bueno. Ahora mismo no sé el importe, pero me imagino que será elevado el importe de construcción de lo que es el parque eólico de Jesuri. No tengo los datos reales. Y luego, pues también... Y luego cada año, el por la explotación, también recibirá un dinero. Sí, más o menos en algunas conversaciones que tuvimos toda la corporación con, bueno, pues con los con Guascor en aquel momento, en la última reunión, se estaba hablando de unos 150.000 euros anuales, más o menos, lo que puede aportar al ayuntamiento, aparte de ese impuesto de construcciones. Unos 25 millones de las antiguas pesetas. Bueno, pues eso es lo que les va a venir encima al ayuntamiento de Orozco, aparte del problema de tener que... Pues bueno, estamos hablando aproximadamente, no sé. Sí, sí. Bueno, todo esto es teoría, pero sí. Veremos a ver si la práctica, porque claro, el proyecto, aunque no les haya llegado a ustedes al ayuntamiento, nadie ha dicho que no, de momento, que no se va a hacer, vamos, y ahí sigue la torre. Sí, bueno, hubo un pleno extraordinario en que, bueno, pues la posición del que adoptó el ayuntamiento en su momento fue en contra, con los votos a favor de ADIE y de Bildu, y con nuestra abstención, que la marcamos bien clara, el tema de nuestra abstención, porque queremos ver realmente cuál va a ser la afección real y total de ese proyecto, y poner en una balanza, pues al final, las energías renovables y alternativas que tanto nos hacen falta y que tenemos que apostar por ellas y seguir apostando, y luego pues el impacto y la afección ambiental que ello va a conllevar. Bueno, pues sin Bildu y Adi estaban a favor de que no se haga y ustedes se abstuvieron. Por cierto, ¿cuándo es la marcha? Creo que es el sábado 15. Creo que es el sábado 15, no tengo ahora el dato exacto. Bueno, luego lo miraremos. Eso es. Bueno, de momento pleno mañana, si tienen ustedes interés, 7 de la tarde, aprobación de la modificación de ordenanzas fiscales, la moción que hemos comentado para fijar los plenos cada mes, y también una aprobación de la aprobación de la dedicación exclusiva del cargo de alcalde, que vuelve de nuevo a pleno. Veremos a ver si esto se aprueba o no se aprueba. Sí, bueno, nosotros ahí seguimos con la misma postura inicial. En principio no ha habido ningún cambio inicialmente y bueno, nuestra postura en principio va a ser lo mismo, aunque digo en principio porque hoy a la tarde tenemos una reunión con ADIE, pues me imagino que será para tratar este tema, pero bueno. Mañana, de todas formas, en el pleno, pues ya saldremos de dudas. Daremos cuenta de todo ello. Muy bien, Juan Enlabuénaga, concejal y portavoz de AJPNV en Orozco, es que ricasco. Vale, es que ricasco a vosotros. Agur.